que sembró en la gente tantas chamarras que preparaba y las brindaba con devoción. Tuvo que ser jilguero, tanto en el canto, donde en el pueblo representa una emoción. Hoy don Linares ya volvió para quedarse siempre aquí. Salió a esperarle al caballú para entregarle a aquel gurí en chamarrita Villará, donde su vida comenzó, juntito al río en su La Paz, cuando florecen los timbos. Paz del canto nuestro, la de Linares, ciudad paloma de las barrancas del Paraná. Por expresar tus bienes, pago del alma, este el mayor de tus poetas perdurará. Hoy don Linares ya volvió para quedarse siempre aquí. Salió a esperarle al caballú para entregarle a aquel gurí en chamarrita Villará, donde su vida comenzó, juntito al río en su La Paz, cuando florecen los timbos.